Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Llegamos al último día laboral de la semana. Es día de preparación. Para hoy, viernes 12 de febrero, nuestra lección es para estudiar y meditar. Seguramente ya hemos memorizado el texto de la semana. Recordemos: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Isaías capítulo 37, versículo 16. Únicamente por intervención divina, la sombra del cuadrante retroceder 10 grados. Y un suceso tal sería para Ezequías indicio de que el Señor había oído su oración. Por consiguiente, el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo retroceder la sombra los 10 grados que había avanzado en el reloj de Acaz. Ver versículos 8 y 11. Párrafo sacado del libro Profetas y Reyes, página 231. La vista de esos mensajeros de un gobernante lejano dio a Ezequías oportunidad de ensalzar al Dios viviente. ¿Cuán fácil le habría resultado hablarles de Dios, sustentador de todo lo creado, mediante cuyo favor se le había perdonado la vida, cuando había desaparecido toda otra esperanza? Pero el orgullo y la vanidad se posesionaron del corazón de Ezequías y, ensalzándose en sí mismo, expuso a los ojos codiciosos los tesoros con que Dios había enriquecido a su pueblo. El rey les mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. Lee Isaías capítulo 39, versículo 2. No hizo esto para glorificar a Dios, sino para ensalzarse a la vista de los príncipes extranjeros. Párrafo sacado del libro Profetas y Reyes, página 232. Preguntas para dialogar. ¿En qué se parece Satanás al Rabsaces asirio? ¿Dice la verdad cuando afirma que has pecado? Lee Zacarías capítulo 3, versículo 1. ¿Qué responde Dios? Ver Zacarías capítulo 3, versículo 2 al 5. ¿Cuál es nuestra única esperanza contra estas actuaciones? Romanos capítulo 8, versículo 1. ¿Satanás detiene sus acusaciones cuando eres perdonado? Ver Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Una vez que recibes el perdón, cuando Satanás sigue diciendo que por qué tu pecado le perteneces, ¿cuál es la naturaleza de su acusación? Ver Deuteronomio capítulo 19, versículos 16 al 21. Ley del testimonio falso y malicioso. Resumen. En respuesta al clamor de un rey fiel, Dios salvó a su pueblo y mostró quién es Él, el omnipotente Rey de Israel, que controla el destino de la tierra. No solo destruye a los que intentan destruir a su pueblo, sino también brinda oportunidades para que otros, sin importar cuán babilónicos sean, lleguen a formar parte de su pueblo. Gracias, mi apreciado, por tu compañía. Deseo que las bendiciones del cielo sean innumerables en tu familia. Si Dios lo permite, mañana estaremos de nuevo para seguir alimentándonos espiritualmente. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. Hey.